que me está retardando la primavera. Y en mi pecho el invierno sigue y aumenta. Se me está retardando la primavera. Y en mi pecho el invierno sigue y aumenta. Sigue y aumenta el ansia de poder verte. Cuando llenes de flores mi piel inerte. Sigue y aumenta el ansia de poder verte. Cuando llenes de flores mi piel inerte. Ven a sembrar en mis labios que yo en los tuyos sembraré. El trigo de la ternura y las flores de la fe. Sembrar en tu desnudo un beso mudo. Te añora lo que le diste. Cuando con miel y besos tú le escribiste. Mi piel inerte añora lo que le diste. Cuando con miel y besos tú le escribiste. Le escribiste versos en un encuentro. Besos van cuello abajo y piel adentro. Tú le escribiste versos en un encuentro. Besos van cuello abajo y piel adentro. Ven a sembrar en mis labios que yo en los tuyos sembraré. El trigo de la ternura y las flores de la fe. Sembrar en tu desnudo un beso mudo.